Estás escuchando Con Voz Fuerte, porque tú también tienes el derecho de hablar y que tu voz sea escuchada. Bueno, un agradecimiento a los alumnos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM Huaraz, Perú, porque gracias a ello, a ellos se ha hecho posible pues este nuevo formato radiofónico que hemos instaurado en la UNASAM en el curso de producción radial. Bueno, me enorgullece tener alumnos que produzcan esta clase de... que realicen esta clase de producciones. Ellos son Lelia Atencia Jara, Miriam Rodríguez Núñez y Joseph González Alegre. Los tres alumnos pertenecientes a este grupo, un grupo muy bueno de alumnos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, ahora se encuentran en el octavo ciclo. Muy bien, seguiremos trabajando con ellos ahora que se reinicien las clases. No se sabe cuándo por la huelga de docentes, pero ya estaremos trabajando con ellos. A propósito, la próxima semana también inauguramos un nuevo programa en RadioNet UNASAM, allá en Huaraz, con un equipo de 7 estudiantes selectos, quienes son radialistas de corazón, bajo la dirección siempre pues de su profesor Rimmel Muñoz Gómez. Continuamos con más y a partir de hoy pues continuaremos con este segmento Vidas. Un domingo sí, un domingo no, vamos a estar entrevistando, haciendo la semblanza de algunos personajes, no solo de Huaraz o del Callejón de Huaylas, sino de Caruaz. Ahora nos vamos entonces a presentar el resumen de la última sesión de Consejo Municipal desarrollada en Caruaz, el tema de los discapacitados. Sabrán ustedes, amables oyentes, de que los discapacitados, la Asociación de Discapacitados de Caruaz, APEDIC, asistió, la Junta Directiva asistió a la sesión de consejo a exigir que se ejecute de una vez por todas el proyecto que había sido priorizado en el presupuesto participativo 2009 y que hasta la fecha no se ha elaborado ni siquiera el perfil. Escuchemos el resumen de algunas participaciones. En primer lugar, la participación del regidor Jesús Caballero respecto a la protesta, al reclamo que estaban haciendo los discapacitados. 12 y 4. Sobre el proyecto que se ha presupuestado, se hizo el presupuesto participativo. Los señores presentaron, como ya lo han dicho, después de un análisis, su proyecto. De acuerdo a la calificación, ha ganado. Pero, señor alcalde, es muy lamentable, hasta la fecha ni siquiera se ha revisado el expediente. No se ha contratado un personal o un profesional para elaborar su perfil como debe de elaborarse. Empezar a hacer todas las etapas. Nos faltan 2 meses para finalizar el año fiscal. ¿Ustedes creen, señores regidores, seamos realistas, en los 2 meses lo vamos a hacer? No se va a poder hacer, eso es la realidad. Entonces, frente a esta realidad tenemos que tomar medidas, señor alcalde, que se contrate inmediatamente un personal y que haga el perfil del proyecto de los señores. Si no tomamos medida, igual, nos vamos a reunir, van a llegar otro día los señores a expresar acá su malestar porque no les estamos atendiendo. Entonces nosotros somos las autoridades y tomemos las medidas, señor. Muchas gracias. Ese fue el regidor Jesús Caballero García, pero respecto a la posición que adoptan en sesión de consejo, porque el Ejecutivo no está ejecutando, pues, valga la redundancia, los proyectos priorizados en el presupuesto participativo. Yo no sé qué cosa esperan. Vamos a escuchar la participación del regidor Juan Sánchez Lirio. Si bien es cierto, el Consejo tiene la voluntad de apoyar a nuestros amigos discapacitados, el Consejo ha tenido voluntad de aprobar, tanto en el ROF, en los instrumentos de gestión, tal como ha indicado usted, pero sin embargo está faltando la implementación, señor alcalde. Entonces hay que poner ya más mano dura a la parte administrativa, así como está diciendo también el colega regidor, es muy lenta, ¿no?, la atención en este sentido, ¿no? También escucho sobre el proyecto de CUIES, que hasta el momento no se ha hecho ni perfil, ¿no? Si nos quedan 2 meses y enero vamos a empezar a hacer, yo creo que hasta el otro año nos va a ganar, señor alcalde. Entonces, la parte administrativa debe ser más ágil, ¿no? Más consciente de su trabajo, quizás más impulso, y en ese sentido, a través de su persona, se debe ya tomar acciones inmediatas, ¿no? gracias. Bueno, fue la participación del regidor Juan Sánchez Lirio, reclamando también el por qué la parte administrativa de la municipalidad no ha ejecutado, no ha elaborado ni siquiera el perfil para este proyecto de crianza de cuyes, que está priorizado, repito, priorizado en el presupuesto participativo 2009, que beneficia a más de 70 discapacitados, no, casi 100 discapacitados de la provincia de Caruaz. También estaban reclamando ellos la no ejecución, la no implementación del OMAPET, la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad. Dispusieron, a inicios de este año, dispusieron un ambiente para OMAPET, pero no pusieron un personal, y el personal que tiene que hacerse cargo es precisamente un discapacitado, con lo cual se genera empleo siquiera para una persona o a dos personas. La ley es bien clara. Vamos a escuchar la participación del regidor, del teniente alcalde Eder Rodríguez, respecto a este tema. Se encuentra con los regidores y nos transmiten sus inquietudes y su malestar, ¿no? Como ya me han antecedido los regidores anteriores, si bien es cierto, ya están considerados en el organigrama y en los demás documentos de gestión, pero se hace necesario pues que se concretice de una vez la selección de ese personal y que se aperture de una vez la oficina de OMAPET. Tengo conocimiento que en Fiestas Patrias ya ha sido inaugurada la oficina, incluso he encontrado yo un pupitre y ahí dice oficina de OMAPET, pero yo, al no encontrar a una persona con discapacidad, pues esto creo que ha sido un engaño. Y también han sido ya ubicados el año pasado en una oficina donde ahorita está funcionando archivos. Ya, según la información que nos han dado, han sido desocupados sin aviso alguno. Entonces, todas estas cosas pues ya seguramente les incomodan a los señores. Y con respecto también al proyecto de autosostenimiento de cuyes, si no es viable, si ha sido observado por el SNIP, en todo caso, este proyecto debió haberse avanzado ya, toda vez que esto es del presupuesto participativo del 2007, ¿no? Según tengo entendido. Estamos en 2009 y recién se va a revisar, y hasta el 2010 seguramente recién se va a implementar el nuevo proyecto, porque ellos ya no pueden seguir esperando. Entonces también me uno al pedido, al sentir de los demás miembros del Consejo, para que de una vez sean atendidos los señores de OMAPET, y el Ejecutivo y la parte administrativa pues también que ejecute de una vez estos pedidos en favor de los amigos discapacitados. Bueno, eso fue la participación del teniente alcalde Eder Rodríguez. Escuchemos lo que dijo y, como siempre, lo que ofreció Roosevelt Serna, alcalde de Caruaz. Vamos a ordenar de que en el breve plazo se lance al SEACE y que se lance el concurso para un consultor para el perfil y el expediente técnico. El expediente técnico que ustedes tienen que sirva de base para el consultor que elabore el expediente. Ustedes tienen todo mi cariño, mi voluntad, como les dije. Nos hemos puesto aquí, mis regidores, de la mano a apoyarles a ustedes. Pero tienen que reconocer que nosotros hemos iniciado con el ROF, incluyéndolo dentro de la estructura orgánica del municipio, su oficina. Si hay problemas ahí, hay que enmendarlo. Señores con discapacidad, señores del FEDIP, hay que apoyarlos de manera conjunta también a ellos, que no solamente miren al municipio como el ente. Tenemos educación, también me gustaría hacer cursos para ustedes con el sector de educación. Hay que llamarlos, que se integren todas las entidades a trabajar por ustedes. Ustedes necesitan mucho apoyo, ¿sí? Y en eso lo tienen en primer plano a su alcalde. Señores, va a ser atendido sus pedidos, tal como lo manda en el proyecto participativo del 2009, ¿sí? Señores regidores. Ahora hay que hacernos la pregunta: ¿realmente cumplirá Roosevelt Serna su ofrecimiento, el ofrecimiento que hizo en sesión de consejos, o se seguirá burlando de los discapacitados y de los mismos regidores? Yo no sé, con el perdón de mis amigos regidores, porque todos son mis amigos, me parece que les falta ajustarse los pantalones. Roosevelt Serna y el Ejecutivo y los administrativos pues se ríen en la cara de ellos. Yo no sé pues para qué han sido elegidos, para qué han aceptado el cargo de regidores si no van a fiscalizar adecuadamente, con el perdón de ellos. Yo siempre les digo en su cara las verdades. Vamos a escuchar lo que dijo pues el presidente de la Asociación de Discapacitados, Jeremías Rupay. Precisamente 27.050 y su modificatoria 28.164 le estipula que se debe darle prioridad, trato especial y protección legal, como lo estipula claramente la presente ley. Tiene por finalidad de establecer el régimen legal de protección de atención de salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y prevención para que la persona con discapacidad alcance su desarrollo e integración social, económica y cultural previsto en el artículo 7 de la Constitución Política del Estado. Entonces, simplemente le pedimos que se aplique la ley y ustedes están obligados a hacer caso y a hacer la viabilidad y nos den esa posibilidad de poder reinsertarnos a la sociedad. Ojalá, como vuelvo a decir, esto sea la última vez en que estemos reclamando y que estemos pidiendo que cuándo se va a ejecutar, hasta cuándo vamos a esperar, o de repente vamos a esperar que nos muramos todos, porque ya murieron dos personas esperando. Y hay muchas personas, casi la mayoría, están desalentados. De repente yo les hice ver la ley que nos protege, que nos da esa posibilidad de tener ese apoyo, y hasta ahora han pasado mucho tiempo y no lo vemos. Sobre todo acá lo que falta es la voluntad de hacerlo. De repente tiene la buena intención, pero la voluntad de hacerlo no se está llevando a cabo. Ese es mi punto de vista. Muy bien, fue la participación de Jeremías Rupay Arteaga, presidente de la Asociación de Discapacitados de la Asociación de Personas con Discapacidad de la Provincia de Carhuaz, APEDIC, reclamando pues un justo derecho. No sé. Oigan, fíjense, amables oyentes, si Roosevelt Serna se burla, incumple lo que está priorizado en el presupuesto participativo, que favorece o cuyos beneficiarios son los discapacitados, a las personas que estamos bien, pues imagínense, también nos está... Oiga, no, esto no tiene nombre realmente, ¿no? La conchudez es atrevida y tiene nombre aquí en Carhuaz. Bueno, pues, señores, hay que ejecutar los proyectos que están en el presupuesto participativo, y a partir de la próxima semana vamos a hacer una revisión, una fiscalización de los proyectos priorizados y que no se están ejecutando. Con norma en mano, vamos a analizar aquí estas situaciones anómalas que solo pasa en Carhuaz. A propósito, Roosevelt Serna seguramente ya llegó o está por llegar mañana lunes 2 de noviembre, pues se hace cargo nuevamente de la alcaldía después de haberse paseado por España, porque en el programa anterior, en el programa de Ciro Vargas y Edson Rojas, jefe de imagen institucional de la municipalidad, por cierto, se estuvo comentando de que se leyó un documento donde especificaba que el evento allá en España, en la localidad de Ourense, en el estado de Galicia, duraba desde el 16 de octubre hasta el 29, lo cual es totalmente falso, porque yo tengo la documentación que el evento Termatalia, y no Termatalía, Termatalia, duraba del 16 al 18 de octubre. Entonces, ¿qué cosa ha hecho Roosevelt Serna desde el 19 de octubre hasta el 29 de octubre, 10 días? ¿Para qué se le ha dado el permiso? Para pasearse, me imagino yo. Muy bien, esto nos lo tendrá que explicar en su retorno. Nos vamos a una pausa comercial, pero antes recordarles que la educación de tus hijos es lo más importante. Por eso te invitamos a formar parte de la prestigiosa familia Avante, el nuevo colegio que se está inaugurando en la provincia de Carhuaz. Atención, la matrícula para el año 2010 será totalmente gratuita en los niveles inicial, primaria y secundaria. Atención, si su hijo o hija tiene buen rendimiento académico y buena conducta, nuestra institución cuenta con un presupuesto destinado para apoyo social. Ya lo saben, en el 2010 esta promoción... Para el 2010, la matrícula gratis. Esta promoción será válida hasta el 16 de noviembre. Nos vamos a una pausa. No te muevas de la sintonía de Radio Jaimar con Voz Fuerte. Vuelve en unos minutos con más información.